que solo música y sonido. Es una experiencia que involucra todos los sentidos. Atrévete a más con Imperial Radio 97.3 FM, donde la diversión nunca termina. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? Estoy tratando de averiguar tus contraseñas para hacer pagos desde tus cuentas bancarias. Cuídate del lobo y solicita tu seguro Máxima Protección de Banco FIE en cualquiera de nuestras agencias. Protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros y compras no autorizadas en banca móvil, banca por internet, cajeros automáticos, tiendas e internet. Banco FIE, eres tú. El seguro Máxima Protección cuenta con el respaldo de la Boliviana CIA Cruz de Seguros y Rea Seguros S.A. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros ABS. Esta entidad es supervisada por ASFI. Tigo Sport te trae el mejor fútbol del continente. Copa América 2024. No te lo pierdas. Aprovecha y contrata todo lo que necesitas y ahorra. Wi-Fi para tu casa, TV cable, megas ilimitados para el celular con la app Tigo Sport. Sí, todo. Cuando eres full Tigo, ahorras. Pídelo al 817-4000. Los servicios hacen referencia a un plan Wi-Fi más móvil más TV según cobertura de red y factibilidad técnica. Más información al 817-9000. Aplican condiciones. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Sabías que Potosina y Bavaria son palabras mágicas? Así es, tan mágicas que te harán ganar increíbles premios. Arma la palabra Potosina juntando todas sus letras y gana un refrigerador. Además, arma la palabra Bavaria juntando todas sus letras y gana un televisor inteligente. Esta promoción está disponible en todos los calibres de botellas retornable y no retornable de las marcas Potosina, Potosina Light y Bavaria. Más de 100.000 bolivianos en juego. ¿Qué esperas? Junta tus tapas y gana. Regístrate y canjea tu premio en nuestras sucursales. En Potosí, calle La Paz, número 701, zona San Roque. En Sucre, calle Guillermo Loaiza, número 127, esquina 29 de septiembre, zona terminal. En Tarija, avenida Jaime Paz, esquina Quebrada San Pedro, zona aeropuerto. Recuerda, ahora Potosina y Bavaria son palabras mágicas. Válido para las ciudades de Potosí, Tarija y Sucre, del 5 de junio al 4 de octubre del 2024 o hasta agotar stock. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad del Juego, AJ. Es hora de celebrar con Incruz Center. Estamos cumpliendo 40 años y queremos que los regalos sean para ti. Por eso, este 5 de agosto, sorteamos 4 autos nuevos. Participa comprando tu vehículo de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Subaru, Chevrolet, Changano Jack en Incruz Center durante mayo, junio o julio. Por cada $5,000 en tu compra, tendrás un cupón digital. Aprovecha, tienes hasta el 31 de julio. Incruz Center. Linehouse Service. Seguridad y puntualidad en nuestro trabajo. Somos transportadores de correspondencia. Linehouse Service SRL. Servicio de puerta a puerta. Responsabilidad, eficiencia y economía. Indiscutiblemente es última palabra en envío de correspondencia. Envíos hacia cualquier parte del mundo. Oficina Central, calle Fortunato Gumiel, número 58A. A pocos pasos del cuarto centenario. Contáctate al 62-282-01 o al celular 7240-5542. Linehouse Service SRL. Otra vez llorando en algún rincón, tan sola en medio de tanta ausencia. Solo tus gritos en mi vida. En mi piel las marcas de tu locura, la reacción que de tus celos me va matando el amor. Me tienes olvidada, me tienes encerrada en ese cruel infierno que no me deja vivir. Tu crueldad y tu calma, no te das cuenta que me estoy muriendo. Ya no lo hagas más, porque me siento cada vez más sola entre mil lágrimas que me ahogan. Me destruiste, lo arruinaste todo. Me olvidé de mí, me falta el valor. Solo un cobarde que no sabe amar. Nuevamente para todo el país. Ángela,